Bueno, buen día a todos y a todas. Agradecerles una vez más el esfuerzo organizativo que significa la realización de este congreso y agradecerles y felicitarlos por la constancia y la persistencia en la realización del congreso que año a año uno siente que viene creciendo. Estaba viendo la fecha y en estos 4 años cómo ha cambiado el país y el contexto para que hoy estemos hablando de educación. Si uno tiene la sensación de que en la Argentina, después del 2010 sobre todo, los argentinos hasta cantamos el himno con mucho más orgullo y mucha más pasión por la patria y por lo que sentimos como argentinos. Y la educación ha sido parte fundamental de todo este proceso y las decisiones políticas del gobierno nacional fundamentalmente ha sido parte central de todo este proceso de cambio que estamos viviendo en la Argentina. Una vez que se separa en las cosas materiales, en lo que nos pasa, en el crecimiento económico, en el desarrollo, en la felicidad que sentimos como gobernantes de poder estar inaugurando obras, haciendo cosas, en cómo vemos que cambia la calidad de vida de la gente, en cómo sentimos que esta ciudad es devastada por la desocupación industrial que sufrimos allá hace tan solo 10 años, pero que en la vida de un país son nada, pero que en la vida de nuestra ciudad es una generación. Y que hoy tenemos situaciones familiares absolutamente distintas, donde los padres tienen la dignidad de llevarle pan a sus hijos a través del trabajo y el fruto de ese trabajo, y cómo la escuela cambió en el marco de todas estas situaciones, porque antes los pibes iban a comer a la escuela y hoy en realidad hay políticas sociales que han cambiado sustancialmente en Argentina y también están cambiando en América Latina, y donde la educación pasa a ser un componente central de los programas sociales y la asignación universal, los programas que nos permiten recuperar el tiempo perdido para muchas generaciones de pibes, como es los planes de empleo del gobierno nacional que vienen atados a toda la reincorporación de los chicos al sistema educativo. Y plantea este desafío de una educación de calidad, pero para que todos aprendan, para que todos y todas aprendan. Y hacerlo desde acá, desde el interior, en un congreso que se hace en un municipio, pero con aspiraciones provinciales, a nosotros nos llena de orgullo. Yo les quería contar una sola cosa, que el año pasado, en conjunto con el sistema educativo, realizamos una encuesta, un trabajo casi censal, ¿cierto? Sobre 9.500 pibes que tenemos en la educación secundaria de la ciudad, tuvimos una respuesta de alrededor de 6.500 encuestas. Y los chicos nos dijeron un montón de cosas a quienes tenemos la responsabilidad política de conducir la ciudad, a quienes son parte integrante del sistema educativo, y que no tenemos que perder de vista estas cosas de saber para quién estamos trabajando, porque el objetivo nuestro en conjunto, nuestro como gobernante, es crear las condiciones necesarias para que se siga generando empleo para todos esos chicos que están naciendo en la ciudad, la de ustedes, educarlos y formarlos, o educarlos fundamentalmente para que aprendan a aprender. Hace que tengamos que tener claro a quién nos estamos dirigiendo. Y les quería hablar dos o tres cosas. Primero, que el 75% de los chicos que están en la escuela piensan que van a tener trabajo. El 64% se ve estudiando y trabajando. El 49% dice que después de cumplir los 30 años van a estar en una situación similar a la de los padres, pero el 41% dice que van a estar en una situación superior. El 55% de los pibes creen que lograrán lo que pretenden en el futuro, y el 39% está absolutamente convencido de que va a lograr en el futuro lo que están pretendiendo. Una vez, y a veces lo sufrimos desde la política, y me imagino que lo debe sufrir la Presidenta, lo debe sufrir el Gobernador, y quienes son responsables de las gestiones, siente que cuando abren la página de los diarios se encuentran con un país que vende el pesimismo permanentemente. Y uno ve que estos pibes, que están siendo parte de esa nueva Argentina que estamos poniendo, que están viendo el país con optimismo, pero que están viendo su propia realidad con optimismo. A veces somos nosotros los que causamos el pesimismo en los chicos. A veces somos nosotros mismos los que creamos las condiciones para que haya una visión negativa sobre el presente y muy negativa sobre el futuro. Y ese país que vivimos, que tanto le golpeó a toda una generación, que es la mía y que es seguramente la de los más grandes, Dice que hay que nuevas oportunidades, que la salida estaba deshecha, que los pibes que se reciben de la universidad terminaban en cachiste. Que tantas veces lo escuchamos. Hoy ese país no tiene nada que ver. Hoy hay otro país, hay otras circunstancias. Hay otra dirigencia política que piensa que este país tiene la fantástica oportunidad de seguir creciendo, desarrollándose, y que la educación es parte central de ese crecimiento y de ese desarrollo que tenemos en el país en este momento y en el futuro. Por primera vez se invierte tanto en educación y creo que se invierte correctamente orientado en la educación. Y habrá muchísimas cosas que hacer y que ustedes estén pensando en cómo dar una educación de calidad parte de esa dirigencia distinta que tiene la Argentina, que está preocupada por el presente, pero fundamentalmente también por el futuro. Y les quería dar un último dato de lo que esta encuesta nos arrojó a nosotros, que nos plantea todo un desafío de cómo nosotros los mayores, padres, educadores, gobierno, tenemos que tratar y vincularnos con los pibes. Los pibes nos dijeron que el 86% tiene una computadora, que el 46% usa las redes sociales, que el 55% usa internet todos los días. Y nosotros por ahí, todavía, seguimos educando, seguimos abordando a estos chicos, seguimos gobernando, para aquellos que en realidad están recibiendo información, educación, y se comunican de una manera absolutamente distinta. Esto de educar con calidad, y educar para todos también, tiene que tener un capítulo de cómo aprovechamos las nuevas tecnologías. Hay un esfuerzo revolucionario de parte del Gobierno Nacional y de un segmento del Gobierno Provincial vinculado a lo que es la incorporación de las nuevas tecnologías en la educación. Hay también un desafío, me parece, de todo el cuerpo docente del sistema educativo provincial y nacional de cómo mejoramos y aprovechamos esas nuevas tecnologías que además tienen que absorber este cambio cada vez más veloz del conocimiento que tenemos en el mundo. Por último, volviendo a este congreso, que a mí me llena de orgullo. Hace 4 años, cuando lo inauguramos, teníamos una botella de techo. Me acuerdo que Armando se le cayó una botella en la cabeza. El techo lo arreglamos y teníamos una ciudad absolutamente distinta de hace 4 años atrás. Pero tenemos un país absolutamente distinto hace 4 años atrás. Pero en ese mismo congreso estaba el sistema educativo de la barriga, las autoridades, los dirigentes sindicales de la ciudad. Hoy están acá autoridades provinciales. Está también autoridades nacionales. Y está también Roberto Guerrero. Para mí es muy importante que el sindicalismo, sobre todo porque este año yo tengo más de 25 años, también se hayan hecho presente en la persona de su secretario general. Porque esto demuestra que el sindicalismo gremial, y que el sindicalismo docente no está solamente preocupado por el salario, que también está preocupado por la educación, y este es un mensaje excelente a la comunidad educativa. Muchas veces, y cada vez que hay un paro, cada vez que hay una crisis o una discusión salarial en Argentina que se vincula al docente, hay como un mensaje en el cual lo único que se transmite es la discusión salarial. Y atrás de la discusión salarial también hay un gremio que está perdiendo por otras cosas. Así que bienvenidos a este congreso, muchas gracias por haberlo nuevamente concretado, que sea con éxito y sobre todo que nos sirva. Que nos sirva que podamos aprovechar las conclusiones, que estas conclusiones se puedan llevar a la práctica y que tengamos una mejor educación para todos y todas. Muchas gracias.